En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos, como siempre, un día más a través del 101.4, a través de Teleelche en Radio Marca para contarte la última hora del Elche Club de Fútbol. Hoy no nos podrás ver por Teleelche, pero sí nos podrás escuchar a través de otras aplicaciones como Teleelche o nuestro portal multimedia teleelche.es, también en TuneIn Radio. Es viernes 15 de septiembre de 2017. Muy buenas tardes. Arrancamos. Edu Albacar es la principal novedad en la lista de convocados de Vicente Mir. 5 meses después, desde abril no entraba en una convocatoria, el capitán vuelve a una concentración. Sí, la verdad que ya lleva 2 semanas entrenando a buen nivel y yo creo que es el partido. Tenemos 3 partidos en esta semana que viene ahora que vamos a afrontar y creo que Edu pues nos puede aportar ya cosas y puede entrar en la convocatoria. Ya puede empezar a tener minutos. Vicente mirará rotaciones y jugadores importantes como podrían ser los casos de Nino o Javi Flores. Por las características del terreno de juego podrían quedarse en el banquillo. Será un partido de músculo. Además podría entenderse que el entrenador del Elche reserva jugadores pensando en el Hércules para la Copa del Rey el próximo miércoles, pero el técnico disipa las dudas. Está bien claro, vamos a ver. Para mí el partido del miércoles es importante, no deja de ser importante, pero si a mí ahora con una hojita me dices 6 puntos o pasar la eliminatoria, te cojo los 6 puntos. Con eso ya te lo digo todo. Para mí la Liga es mucho más importante que la Copa. Eso no quita que sabemos que es importante para el club que pasemos la eliminatoria del Hércules, pero ahora mismo para mí lo más importante es la Liga. Al final, cuando termine el año, me van a pedir que el equipo juegue el playoff, que estemos ahí para ascender y me van a pedir el ascenso, no que quede campeón de la Copa del Rey. Repasaremos también la agenda deportiva del fin de semana. Vuelve a escena el Elche ilicitano que jugará en el 10 de Borra el próximo... Perdón, jugará el domingo en el Estadio Martínez Valero. Enseguida confirmamos la hora, será por la tarde. Y repasaremos el resto de agenda deportiva del fin de semana. Todo ello aquí en la sintonía de Teleelche Radio Marca. Buenas tardes. Vale, el coche está muy chulo, pero me niego a llamarte el Rey León. Presume de Seat León. Ahora puedes llevártelo con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y seguro a todo riesgo por solo 190 euros al mes. Y con una financiación... Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche, Torrevieja y Santa Pola. Juan, te veo preocupado. Pues sí, quiero vender mi casa y no encuentro comprador. ¿Vender? Ahora no es el momento de vender. ¿Por qué no la alquilas y le ganas un dinero? ¿Alquilar? ¿Qué va? Yo no tengo tiempo de nada. Llama a Inmopolt. Son especialistas en gestión de alquiler y se encargan de todo. El contrato, los cobros, las incidencias y además sin comisiones. Inmopolt. Especialistas en gestión de alquiler. Infórmate en www.inmopolt.com o en las oficinas de Teleelch, frente a la Basílica de Santa María. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar.

el convenio de acreedores de la entidad, atendiendo pues esos recursos presentados por el Instituto Valenciano de Finanzas, la Agencia Tributaria, la Tesorería General del Estado y el administrador concursal Carlos Pérez Pomares. Con esta decisión, la directiva blanquiverde, sufre pues un golpe duro en la línea de flotación, porque lo primero que ocurriría es que no se podría llevar a cabo esa ampliación de capital, es decir, no se podrían capitalizar los casi 16 millones de euros que se tenían previstos en la Junta Extraordinaria de Accionistas, que se iba a celebrar dentro de 10 días, concretamente el 25 de septiembre. En esta ampliación estaba previsto que grandes accionistas, entre ellos Sepulcre, capitalizaran una parte muy importante de la deuda ordinaria que había negociado a su favor y que le podría haber convertido en el accionista mayoritario de la entidad. De hecho, el expresidente del Elche ha ido comprando deuda a varios accionistas, grupos e incluso algunos de los acreedores, en este caso acreedores fondos de inversión que tenían deuda con el club por el fichaje de futbolistas, como el caso de la Roca Sánchez, compró el crédito de, en este caso el crédito, no, la deuda a los acreedores, a los al fondo de inversión de la Roca Sánchez. Por tanto, además de este sin duda patinazo para el Consejo de Administración por el tema accionarial, el gran problema para el club sería que se podría quedar incluso con, o en este caso sin la ayuda del descenso, que era una cifra cercana a los 2 millones de euros, 1.800.000 euros, con lo que su economía se quedaría muy, muy, muy tocada. Por tanto, bueno, pues ahí está la noticia. El Elche no la ha hecho oficial, pero el juzgado de lo mercantil ha suspendido temporalmente el convenio de acreedores. Esto significa que ya no tendría sentido la celebración de la Junta de Accionistas el día 25 de septiembre. Veremos qué comunicado hace el club, si es que hace alguno, me imagino que sí, en el día de hoy. Insisto, un duro revés para el actual Consejo de Administración, que veremos ahora cuál es el camino que toma. La noticia institucional que, como digo, ha saltado hace unos minutos. En el plano deportivo, que es de lo que evidentemente nos gustaría más hablar, pero el institucional es tremendamente importante porque el presente y futuro del club va a depender de lo que suceda a partir de ahora. Había un escenario con la celebración de esa junta y la supuesta luz verde a esa ampliación de capital. Ahora hay otro escenario muy distinto. Veremos qué es lo que va a suceder a partir de ahora. En el plano deportivo, como digo, el Elche viaja mañana a primera hora rumbo a Ibiza para entrenar allí por la mañana. El técnico del Elche se lleva 18 convocados, no viajan por lesión Golobart, que fue operado de una fractura del quinto metacarpiano de la pierna de la mano derecha. La semana que viene ya con una férula entrenará. Tecchio, que ha estado toda la semana recuperándose aparte y no ha entrenado con el grupo. Y Corozo, que desde luego ahora mismo podríamos hablar de que es el hombre con el que menos cuenta el técnico blanquiverde. ¿Equipo que va a sacar? Pues yo creo que va a ser un equipo de músculo, a la vez podría ser rápido y sobre todo con dos hombres arriba grandes. Por eso creo que Benja y Sori por primera vez van a jugar juntos y que Nino podría tener descanso al igual que Javi Flores. ¿Por qué? Los jugadores, digamos, pequeños y talentosos podrían descansar porque Vicente Mir entiende que no es que los esté guardando para la Copa, según ha dicho él, sino que para este partido, césped artificial, reducidas dimensiones, un equipo que se va a meter atrás y donde el balón puede ir más por arriba que por abajo, este tipo de jugadores le pueden ir bien. José Juan en portería, en defensa, tiene la opción de Adrián y Gonzalo Verdú como centrales, Peris en el lateral izquierdo, Primi en el lateral derecho o Calero, Iván Calero. También tiene la opción de que Primi juegue junto con Adrián de central y Gonzalo Verdú pasase al centro. Se lo hemos preguntado al míster. De momento nosotros apostamos porque juega atrás. Manuel Sánchez y Provencio en el centro. En las bandas, si quiere, dos bandas rápidas, Collantes e Iván Sánchez. Y arriba Sori y Benja. También puede poner a en vez de Iván Sánchez, a Diego Benito, para reforzar un poco más, un hombre de banda pero más tirado al centro, como a él le gusta. Bueno, veremos. Guille Vallejo entra en la convocatoria, al igual que Provencio, después de perderse la última por lesión. Y para el banquillo, pues el resto, si no juegan Diego Benito, Iván Calero, Lolo Pla, Edu Albácar, que es la principal novedad, y Nino y Javi Flores, si los deja en el banquillo. Empezamos preguntándole al técnico blanquiverde, a Vicente Mir, bueno, pues que empieza defendiendo el liderato, que sin duda esto siempre es una, pues yo creo que muy buena noticia, ¿no? El preguntarle, bueno, primera defensa del liderato, estos que se han hecho las cosas bien en este arranque. Sí, siempre es bueno estar ahí arriba. Lo que pasa que, bueno, ya lo hemos dicho durante toda la semana, que bueno, que esto acaba de empezar y es cierto que siempre es bueno empezar bien. Estamos haciendo las cosas que debemos, que tenemos que, bueno, como obligación hacer por ser uno de los equipos que tenemos que estar arriba, como es el Elche. Y afrontarlo, lo tenemos que afrontar con toda la ilusión de conseguir los tres puntos, cosa que no va a ser fácil. Nos vamos a enfrentar a un equipo que, por lo que he podido ver, defensivamente defiende muy bien. Es un equipo que está muy bien plantado en el campo y no nos va a poner las cosas nada fáciles, además de ser un campo, pues bueno, que todos sabemos la dificultad que tiene el jugar en un campo de hierba artificial. Edu Albácar entra en la convocatoria. Sí, la verdad que ya lleva dos semanas entrenando a buen nivel y yo creo que es el partido, tenemos tres partidos en esta semana que viene ahora que vamos a afrontar y creo que Edu pues nos puede aportar ya cosas y puede entrar en la convocatoria, ya puede empezar a tener minutos. Hombre, en un principio titular va a ser más complicado, pero sí que es cierto que bueno, que es importante ya para él que entre dentro y que pueda tener minutos. Pues no parece que vaya a ser titular, no sería lo normal después de cinco meses apartado de los terrenos de juego por lesión, pero el hecho de que ya entre en la convocatoria y que hable de que puede tener minutos, sin duda va a ser importante para él. Campo de césped artificial, en dimensiones más reducidas, hombres como Nino, Javi Flores, ¿podrían tener descanso, más que por descanso, por las características del campo, poner a hombres de más músculo? Sí, cierto es que bueno, va a haber alguna variación en lo que es el equipo. Y bueno, es un campo que bueno, pues a lo mejor pues yo pienso que debe de jugar otro tipo de jugador. Y como vuelvo a decir, como tenemos que afrontar tres partidos en la semana, pues bueno, puede ser un buen día para algún futbolista de los que está teniendo muchos minutos por tener minutos de descanso, porque luego puede jugar, claro. En un principio no sale como titular, pero si creo conveniente que tienen que jugar, pues para eso los llevo convocados y pueden tener minutos en cualquier momento. ¿Podría jugar Gonzalo Verdú en el centro del campo como ya hizo en Badalona, en la Copa? Bueno, puede ser una opción que Verdú el año pasado jugó muchos partidos ahí, en esa posición, la conoce perfectamente y puede ser una opción, no digo que no, pero bueno, en un principio vamos a ver de aquí al domingo qué es lo que hago, ¿no? Sí, bueno, pues tocar la defensa, pero aquí le estábamos preguntando si no sería demasiado riesgo subir a Gonzalo Verdú al centro del campo teniendo en cuenta que no está Golobar, no está Tequio, es tocar quizás demasiado la defensa. Sí, bueno, pues tocar la defensa, pero saldrían otros que también juegan en esa posición. Yo creo que no habría problema. Creo que cualquiera de los jugadores que tengo puede jugar perfectamente y bueno, en este caso Verdú también puede jugar por delante. Yo creo que no afectaría en nada el tema defensivo. Con todos estos cambios, se le preguntaba si estaba pensando también en el partido del miércoles contra el Hércules, en la Copa del Rey. Para mí el partido importante es el que tenemos el domingo. Yo ahora no pienso en el partido de Copa y voy a hacer la alineación que yo crea que tiene que jugar. Es decir, aunque no tuviésemos el partido de Copa, seguiría haciendo la alineación que voy a hacer. Para mí el partido importante son los tres puntos que tenemos que intentar sacar en Ibiza y a partir de ahí, pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero vuelvo a decir que el partido del miércoles no me influye en nada a la hora de hacer la alineación. Se le preguntaba en concreto por el lateral derecho Corozo, que es el sustituto natural de Tequio, ni entra en la convocatoria no estando Tequio, lo que ya demuestra pues que este año lo va a tener muy difícil. Ya dijo Mir, que todavía está lejos comparando con el resto de los conocimientos tácticos, llegó de los últimos y que tácticamente todavía le falta por adquirir muchos datos, y que bueno, también llegó físicamente diferente al resto. Llevaba 15 o 20 días en el dique seco sin entrenar y esto también le está pasando factura. ¿En el lateral derecho, Primi o Iván Calero? Tengo dos opciones, como tú dices. Puede ser que sea Primi o puede ser que en este caso sea Iván. Vamos a ver de aquí al domingo, pues decidiré, pero en un principio perfectamente puede jugar cualquiera de los dos. Y también le preguntamos si cambiará mucho este Elche al que nos tiene acostumbrados a jugar en las últimas semanas al hacerlo en césped artificial, si será un Elche distinto. Si te dijera que no, pues bueno, no estaría, vamos, diciendo la realidad, ¿no? La realidad es que el campo influye, no deja de ser así. Es mucho más complicado jugar en un campo de hierba artificial. No se suelen ver muy buenos partidos en ese tipo de campos, y bueno, y sabemos que hay que intentarlo, darlo todo. Nosotros tenemos que saber que tenemos que ser muy intensos en ese tipo de campos. Va a ser un equipo que, por lo que he podido ver, que sale, la opción que tiene es el contraataque. Es un equipo que le gusta cerrarse, defiende muy bien. Vamos a tener, yo creo, bastante, que es lo que nos gusta a nosotros, bastante la posesión. Y a partir de ahí, porque bueno, no es de los peores campos, yo creo que vamos a tener peores campos que el que vamos a tener el domingo. Y bueno, la forma de jugar vamos a intentar que sea muy parecida, pero sabiendo que son campos que a lo mejor lo que vale es el resultado y no el juego. El técnico del Elche. Vamos a interrumpir momentáneamente a Vicente Mir. Volvemos a comentar la noticia porque es sin duda de calado muy importante de cara al futuro del club. Esa noticia de que el jugador de lo mercantil temporalmente, bueno, pues ha frenado en seco las aspiraciones del club de proponer a los accionistas esa ampliación de capital en la Junta General en 10 días, el próximo 25 de septiembre. Adrián Egea, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Ya es una noticia sin duda importante y de calado, ¿no? Pues sí, la verdad, como decías, Paco, por recapitular, el juez ha suspendido de forma cautelar, es decir, temporal, el convenio de acreedores del Elche. Recordamos que contra este convenio pues se habían interpuesto varios recursos hace ya varias semanas, como por ejemplo el del IVF. Y según hemos podido saber, en caso de ser definitiva esta suspensión, recuerdo, todavía es cautelar, sería un palo muy fuerte para la situación del Elche y por tanto para su consejo, porque vería cómo el convenio de acreedores quedaría en nada. Y no solo eso, sino que la Junta del próximo día 25, como comentabas, Paco, y su pertinente ampliación de capital, esa que tanto ha anunciado el presidente del Elche, no se podría llevar a cabo. Pero es que también, según hemos podido enterarnos, al ser una suspensión cautelar, la Junta, mientras se mantuviese esa condición de cautelar, se podría seguir celebrando y esa ampliación aprobarse para tener ese trabajo, digamos, ya avanzado. Aunque eso no quita que si después ese convenio se suspende, al final también esto quedaría en nada. Ahora falta saber el punto de vista del Elche, qué es lo que tiene pensado, el plan de acción que tiene pensado hacer al respecto el Consejo del Elche Club de Fútbol, porque sin duda es un revés muy, muy fuerte para sus planes económicos. Es un mazazo fuerte. No olvidemos que la ampliación de capital estaba avalada por el propio juzgado de lo mercantil número 3 de Elche. El propio juez José Luis Fortea había dado luz verde a esta ampliación de capital. Y ahora el juzgado número 1 suspende cautelarmente el convenio del Elche Club de Fútbol a raíz de las denuncias del Instituto Valenciano de Finanzas, del Estado. Y bueno, pues es una situación sin duda muy complicada, porque aquí el perjudicado, sobre todo aparte del Consejo de Administración, va a ser el Elche. Si esto no sale adelante, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, pues sin duda muchas dudas que se generan y un escenario en el que, como tú decías, podría producirse la propia Junta General de Accionistas hasta que esto fuese definitivo, porque esto es una suspensión cautelar, es temporal. No sé qué va a suceder, pero bueno, cualquier información, lógicamente, la iremos detallando. Muy bien. Gracias, Adrián. Hasta luego. Pues vamos a continuar con la parcela deportiva. Si hubiera alguna cuestión más, lógicamente, directamente ligada a este tema institucional, volveríamos a comentarlo. Pero bueno, yo creo que va a ser no un fin de semana, sino unas semanas largas para el Consejo de Administración para ver cómo sacan esto adelante, porque sin duda el plan de futuro que había ideado el Consejo de Administración, todo pasaba por esa ampliación del capital social, ese convenio, esa aprobación del convenio de acreedores con una ampliación de capital que diluía supuestamente el porcentaje accionarial del Instituto Valenciano de Finanzas, pero ahora mismo digamos que el IVF le acaba de ganar esta batalla. La guerra habrá que ver quién la gana, pero cada vez gana uno una batalla. El club consiguió ganar la batalla de que el juez diera validez a la ampliación de capital, pero ahora se suspende cautelarmente, para que veáis que la justicia, pues un juzgado, un juez, puede decidir una cosa y sobre lo mismo otra. Esto no es la primera vez que pasa, ni será la última. Esto lo hemos visto en multitud de ocasiones. Depende de la persona que juzgue y depende del punto de vista. Bueno, estábamos escuchando al técnico del Elche previo al partido frente al Peña Deportiva de Ibiza, de Santa Eulalia del Río concretamente, donde el Elche jugó allí hace 24 años, entonces era campo de tierra. Y, por cierto, que para los que no nos podían ver en Tele-Elche, desde estos momentos ya nos pueden ver. Ya hemos conectado en... también nos podéis ver y escuchar en Tele-Elche. Estábamos hablando de ese partido en Santa Eulalia, donde el Elche jugó hace 24 años, era campo de tierra, donde Vicente Mir, entonces jugador, un joven Vicente Mir, con, pues eso, 24 años, marcaba el primer gol que abría el camino de la victoria. Y estaba comentando, ¿no?, Vicente Mir, sobre que va a cambiar, que el Elche va a ser diferente, va a ser un equipo más aguerrido, más de músculo, porque el rival propone esto en su propio campo. Sobre si estaba pensando también en la Copa del Rey más que en el partido del domingo, esta es la respuesta clara del entrenador blanquiverde. Está bien claro, vamos a ver. Para mí el partido del miércoles es importante, no deja de ser importante, pero... Si a mí ahora con una hojita me dices 6 puntos o pasar la eliminatoria, te cojo los 6 puntos. Con eso ya te lo digo todo. Para mí la Liga es mucho más importante que la Copa. Eso no quita que sabemos que es importante para el club que pasemos la eliminatoria del Hércules, pero ahora mismo para mí lo más importante es la Liga. Al final, cuando termine el año, me van a pedir que el equipo juegue el playoff, que estemos ahí para ascender y me van a pedir el ascenso, no que quede campeón de la Copa del Rey. Hombre, tiene toda la razón. Lo que pasa es que estando ya ahí a las puertas de la cuarta eliminatoria donde te va a tocar un equipo europeo y hay pues un porcentaje bueno, casi un 20% de que te toque un Madrid, un Barcelona, luego está el Sevilla, el Atlético de Madrid, Real Sociedad, Villarreal, incluso el Atleti de Bilbao. Y sobre todo que enfrente tienes al Hércules, pues hombre, está claro que quieres... o la afición del Elche quiere que el Elche pase por muchos motivos, sobre todo por ganarle al Hércules. Y le preguntamos a Vicente Mir si, de cara a ese partido de Copa, a diferencia de las dos eliminatorias anteriores, pondría un equipo con un armazón claramente titular. Y esta era su respuesta. El lunes te respondo. Hoy te digo que el partido importante es el domingo y el lunes yo te respondo a esa pregunta, Paco. Pues lo aceptamos perfectamente. La Peña Deportiva, un equipo que, cuidado, no es fácil. El Valencia-Mestalla se presentó allí y el Valencia-Mestalla cayó. Sin embargo, este equipo, si está cuarto por la cola después de 4 partidos, es porque, a pesar de aquella victoria, ha perdido los otros 3. Pero no es fácil marcarle goles. Ha encajado 4-1 por partido, ha marcado 2. Diciendo que este equipo va a pelear por posiciones de descenso. Estoy entendiendo. En la zona que es donde está ahora. Ya. Vamos a ver. Es cierto a lo mejor que acabamos de empezar la liga. Es un equipo que bueno, a lo mejor no tiene los puntos que debería tener, pero es un equipo muy complicado. Te lo digo ya, que ese equipo yo creo que si coge una línea positiva no va a sufrir. Por lo que yo he podido ver, es un equipo que en segunda B se puede amoldar muy bien por la forma de jugar y porque defensivamente es un equipo muy fuerte. Y luego tiene futbolistas rápidos arriba. Yo creo que el equipo que nos vamos a enfrentar el domingo no va a sufrir no es de los equipos que vaya a sufrir, creo yo. No es de los equipos que vaya a sufrir. Le preguntamos por si recuerda cuando la última vez que, y la primera y última que se jugó allí, en el campo del Santa Eulalia del Río, entonces era de tierra, ahora de césped artificial. Si recordaba aquel partido y el gol que él metió. Sí, me acuerdo, sí, lo recuerdo, sí. Además lo he leído hoy en la prensa y es cierto que, además me acuerdo el gol perfectamente cómo fue y sí, era campo de tierra, era un campo de tierra, era de los pocos campos de tierra que habían y la verdad que sí que lo recuerdo perfectamente. Del segundo me acuerdo del mío, del de Llorenzo no me acuerdo. Ya sí, pero el del mío sí me acuerdo cómo fue. Se acuerda del suyo, pero el de Carlos Llorens, que fue un minuto después, no se acuerda. ¿Por qué no han entrenado esta semana en césped artificial para ir adaptándose? Porque yo no soy partidario de entrenar en campo artificial. Creo que al final no beneficia en nada y lo único que puede hacer es perjudicar en cuanto a lesiones. Por lo tanto, no lo veo tan importante. Además, cada campo de hierba artificial es diferente, no todos son iguales. Por lo tanto, no le doy mucha importancia yo al campo de... A poder entrenar en un campo de hierba artificial. ¿Qué le preocupa de cara al partido? Bueno, sí, claro que hay cosas que me preocupen. Me preocupa mi equipo, que salga intenso, que salga con las ganas que está teniendo últimamente. Eso es lo que voy a intentar que lo tengan claro. Y bueno, me preocupa el rival que tengo. El rival que tengo, vuelvo a decir, que es un equipo que, por lo que he podido ver yo, un equipo que se cierra muy bien atrás, defiende muy bien. Nosotros tenemos que salir a ganar, como todos los partidos, y bueno, me preocupa la contra que me puedan hacer, que tengamos alguna pérdida en ese campo, y en una contra pues nos puedan hacer gol, porque si se ponen con el marcador a favor ellos, entonces nos complicaría la cosa muchísimo. Yo creo que para nosotros es muy importante tener la portería cero en todo momento para poder ganar ese partido. Y la última, su mensaje sin duda está calando también en el vestuario. Van líderes, pero nadie se cree nada. Eso es importante. Pues sí, eso es lo que queremos todos en el club. Creo que es importante que ellos sepan que, como dicen ellos, con el escudo no se gana. Y cada partido en segunda B es muy complicado. No hay ningún partido fácil. Cualquier partido se te puede complicar. Y por lo tanto es bueno que ellos sepan que tienen que tener humildad, que tienen que respetar a todos los rivales y a partir de ahí pues conseguiremos victorias. Pero siempre hay que respetar al rival, aunque seamos el Elche, vayamos líderes y estemos haciendo las cosas muy bien. Siempre hay que respetar al rival porque en cualquier momento cualquier equipo en segunda B te puede ganar. Hola, tengo una habitación reservada. Bienvenido. Le vamos a dar una suite con jacuzzi y vistas al mar. A todos nos gusta que nos sorprendan. Llévate un Skoda Fabia con aire, Front Assist, pantalla táctil, Bluetooth y toda la tecnología alemana. Y con el seguro gratis durante un año. Skoda Fabia con todo desde 8.800 euros, más por menos. Te esperamos en Serraimport. Concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FUTCOACH 10 Formación convoca para octubre cursos oficiales por la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. En Elche los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Plazas limitadas, pagos fraccionados sin intereses. Inscríbete en www.futcoach10.es. FUTCOACH 10 Formación, un nuevo concepto en la formación de entrenadores de fútbol. En Elche, Murcia, Madrid, Barcelona, Valencia, Vizcaya. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Elche en punta. Con Paco Gómez. El El domingo a las 12 el Elche juega frente a la Peña Deportiva de Santa Eulalia en Ibiza. El capitán de la Peña Deportiva reconocía los méritos del Elche Club de Fútbol, pero ojo, avisa, también le ganaron al Valencia Mestalla, que se presentó como líder. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Sí, la verdad es que todo un equipazo, el Elche, son los líderes de la categoría y nadie va a esconder que tienen que subir a segunda división A. También vino el Valencia Mestalla como líder y le ganamos 1-0. Nosotros vamos a afrontar el partido con la misma ilusión, las mismas ganas, el mismo trabajo y si podemos sacar los 3 puntos, mejor. Y si no, la verdad es que no hay que perder. Pues palabras de uno de los jugadores de la Peña Deportiva, que respetan y mucho al Elche, es el líder, tiene que subir, pero también el Valencia Mestalla, que es uno de los candidatos y que estuvo un partido de ascender a segunda división, pues se estrelló y perdió. Recordamos la noticia institucional: el juzgado de lo mercantil suspende temporalmente, de manera cautelar, el convenio de acreedores del Elche Club de Fútbol, que se iba a aprobar que se iba a someter a aprobación, porque en su día el juez de lo mercantil número 3 de Elche, José Luis Fortea, lo había aprobado, se iba a someter a aprobación y todo parecía indicar que los patronos o la mayoría iban a votar a favor. Pues de momento suspendido temporalmente, veremos qué consecuencias puede acarrear esta suspensión cautelar. En principio, evidentemente, pues el club peligra, ya que no habrá junta de accionistas, ni ampliación de capital, ni conversión de deuda en acciones. Pero también es cierto, como hemos escuchado antes, que podría, como esto está temporalmente parado, podría tener lugar esa junta de accionistas, aprobarse y esperar a que la sanción no sea temporal, sino definitiva. Y veremos también qué caminos tiene el Elche para recurrir esta suspensión cautelar. Bueno, a nivel también del fin de semana, recordamos, el Elche Ilicitano, que empató en Paiporta el miércoles, juega el domingo a las 5 de la... Perdón, el domingo 17 a las 4 y media. En División de Honor, el Elche recibe al Kelme mañana a las 5 en el Diez Iborra, y en Liga Nacional, Elche a 0 el domingo en la Ciudad Deportiva a las 11 y media, y Celtic Elche Laval el domingo a las 11 y media en la Ciudad Deportiva. La Escuela San José Kelme B el domingo a las 5 de la tarde. En fútbol sala, en segunda división masculina, primera jornada, el Prone Lugo frente al Elche Club de Fútbol Sala, que ha salido esta mañana rumbo a Lugo. Juegan mañana a las 6. En segunda división femenina de fútbol sala, jornada primera, Juventud de Elche, Quijote Futsal, mañana a las 7 y cuarto en el Esperanza Lag. En División de Honor, segunda jornada, el Caniamelar de Valencia recibe al Elche Mustang. Partido se va a disputar hoy viernes a las 9 de la noche y va a ser televisado por Teledeporte. Y en primera estatal masculina, el Hispanitas Petrer recibe al Elche Vulcanizados Alberola mañana a las 6 y media. Y por cierto, Rally Princesa de Asturias, compite el ilicitano José Javier Pérez en este fin de semana. Lo dejamos aquí, como siempre un placer. El domingo, si queréis, nos escuchamos a las 11 y media aquí en el 101.4 en Teleelch Radio Marca, con la retransmisión del partido Peña Deportiva de Ibiza contra el Elche Club de Fútbol. Feliz fin de semana, hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.